11 en punto, hora romántica. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán, es tu buena compañera, la radio. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que nos miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, habrá poesía. ¿Cuántas voces oirás? ¿Cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás? He descubierto una armonía que me hace estremecer, y no hay nada más perfecto que lo que en ti logro ver. Y es que tu risa tiene tanto de miel, y tus caderas y tu pelo, y el tobillo que descansas en mi vientre cuando hacemos el amor. No puedo imaginar lo inimaginable. Te tengo y me parece inalcanzable esa estructura que natura diseñó. Tus labios, cuando dices que me amas, el contraste con tu brazo como fierro de cañón, tu mirada transparente como el agua clara, y ese fuego de tu sexo que me quema las entrañas. No puedo imaginar lo inimaginable. Estrada.

si hoy te invitara a mis sueños. Tus labios de manzana sobre la piel golosa de mis ingles toda la noche. Di, ¿qué pensarías? Tu saliva frutal levemente aromando el hambriento profundo de mi vientre. Qué cosecha tan dulce, semillas y caricias y extravíos para un mundo sin sol. Dime, ¿no acudirías si también esta noche te convoco a mis sueños? Thank you. por los años, en un papel que el tiempo ha carcomido, símbolo de pasados desengaños, guardo una carta que selló el olvido. ¿Qué ser alguna vez no esperó en vano algo que si se frustra mortifica? Misterios que al papel lleva la mano, el tiempo los descubre y los publica. Dicen que las mujeres solo lloran cuando quieren fingir hondos pesares. Los que tan falsa máxima atesoran, muy torpes deben ser, o muy vulgares. Me acosan de dolor fieros vestigios, que amargas son las lágrimas primeras. Pesan sobre mi vida 20 siglos y apenas cumplo 20 primaveras. Tus versos para mí conmovedores los juzgué flores puras y divinas, olvidando insensata que las flores todo lo pierden menos las espinas. Leí estas líneas y en eterna ausencia esa cita fatal vivo esperando, y sintiendo la noche en mi conciencia, guardé la carta y me quedé llorando. Vengo triste y derrotado. Tengo triste el corazón. Fracasé en cada intento de amor. La verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir, y ahora quiero volver. Olvídalo. Cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo, no, no. Yo te perdono, pero por favor, ahora comprende tú mi situación. Por Dios, no llores más. Perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir, pero perdóname. Olvídalo. Perdóname. Para los románticos, cada noche a esta hora, en la radio

cortina de los pilares es la enredadera verde, cual se amontonan pesares cuando la ilusión se pierde. Ya olvidaste la canción que decía penas hondas, de un violín el grato son se oía bajo las frondas. De noche en el corredor te hablaba siempre en voz baja, como murió nuestro amor, qué triste la noche baja. Por el patio van las hojas, en sombras está el salón, qué tristes son las congojas de un herido corazón. Cada vez te siento más lejano, más sin fe, más frío cada vez. Cuéntame qué nos está pasando. Sé que hay algo que me quieres esconder. ¿Dónde vas, nervioso y perfumado? Háblame si existe otra mujer. Lucharé por ti contra quien sea, aunque sepa que al final te perderé. Un corazón herido no hace. Sé lo duro que es perder. Mírame como antes me mirabas, y si piensas que la amas, márchate. Un corazón herido no hace hogar. Un corazón herido aprende a odiar. ¿Por qué no nos ya aspiro los aromas de su huerto, las brisas gimen y las hojas tiemblan. Cuán bella, oh luna, a nuestra cita vienes. Sueña, alma mía, sueña. Herido traigo el corazón, deliro. Es el canto del ave que se queja. Es su voz y me llama. ¿Por qué tardas? Ven, mis brazos te esperan. Son mentiras tus besos. No me engañes. Ábreme tu alma y cuéntame tus penas. ¿Lloras? ¿Por qué? Si nuestro amor es crimen, crimen, bendito seas. Traigo para tu sien una corona, para alzarte mi arpa de poeta. Yo haré en mis cantos, alma de mi alma, nuestra pasión eterna. Jura otra vez que me amas, que eres mía. Jura, nadie ríos oyes, nada temas. Esta noche en la radio escuchaste los títulos Mi armonía por Osdalgia, Esta manía interpretada por Coco Freeman, No sé si es amor en la voz de Rosette, Perdóname, olvídalo por el dúo de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, Mientras existas tú por Gardi, Un corazón herido en la voz de Yuri y Mío por Miriam Hernández. Así concluye esta emisión de la radio. Hoy Amy González, Mirta Denis, Olia Fuentes y yo, Alexei Fajardo, te esperamos mañana a partir de las 11 en punto de la noche para escuchar juntos versos y canciones de amor. Ahora te dejamos con la última propuesta musical de la noche a cargo de Alfredo Rodríguez y el título En la esquina de la cama. Hasta mañana. Nuestra casa era un boomerang ardiente. Al más mínimo contacto, el sexo estaba presente. Si el calor nos sofocaba, la poseta era sobrante. Nuestra ducha compartida con un chorro era bastante. Como extraño el desayuno que servía sin andrismo. No había traumas, otras tantas. Yo lo hacía sin machismo. Se dormía en el verano, al igual que en el invierno, una pierna por encima, bien juntitos, cuerpo a cuerpo. Ahora al cabo nuestra casa se nos torna en un martirio. Nos molesta hasta rozarnos al pasar por el pasillo. Y con esto que nos pasa, un mensaje está llegando. Nuestra hoguera está sin llama. La pareja no se ama. Hace tiempo no hay amor, porque nos gusta dormir en la esquina de la cama. Servías sin andrismo. No había traumas, otras tantas. Yo lo hacía sin machismo. Se dormía en el verano, al igual que en el invierno. Una pierna por encima, bien juntitos, cuerpo a cuerpo. Ahora al cabo nuestra casa se nos torna en un martirio. Nos molesta hasta rozarnos al pasar por el pasillo. Y con esto que nos pasa, un mensaje está llegando. Nuestra hoguera está sin llama. La pareja no se ama. Hace tiempo no hay amor, porque nos gusta dormir en la esquina de la cama.